Nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea, vámonos a escuchar una emisión más de El Jardín de las Delicias y retornamos para continuar con nuestra programación. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Johann Sebastian Bach. En primer término presentamos a su atención la suite para cello solo número 6 en re mayor, BWV 1012, de Johann Sebastian Bach en 6 movimientos. Preludio. Alemanda. Corranda. Sarabanda. Gavotas 1 y 2, y Giga. Interpreta Ofelia Gallard en el violonchelo piccolo. Thank you. Thank you. Escuchamos la suite para cello solo número 6 en re mayor, BWV 1012, de Johann Sebastian Bach. Interpretó Ofelia Gallard en el violonchelo piccolo. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar la partita número 1 en si bemol menor, BWV 1002, de Johann Sebastian Bach, en cuatro movimientos. Alemanda, Corranda, Sarabanda y Tempo de Bourré. Interpreta a la violinista norteamericana Michelle Makarsky. Thank you. Thank you. la parte final de nuestra emisión escuchamos la partita número 1 en si bemol menor, BWV 1002, de Johann Sebastian Bach. Interpretó la violinista norteamericana Michelle Makarsky. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Esto fue una emisión más de El Jardín de las Delicias. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Son en este momento las 10 de la mañana, 54 minutos de este día primero de junio del año 2019. Estamos transmitiendo en Francisco Javier Clevijero, número 24, en pleno centro de la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. Nuestras líneas telefónicas 818-093 y 817-5115. Siga con nosotros, vamos a continuar con nuestra música. Vamos ahora a escuchar música europea, música con Isabel Pantoja en su disco La Canción Española. Va a escuchar temas como Dos Barquitos, Cinco Farolas, Cárcel de Oro, Cuna Cañi y algunos otros temas más. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Sepa siempre tu compañera y darte ramo blanco de mis azares, pero en lo más oscuro de mi sentido, de pronto, compañero, brilló una luz y vi que no eras bueno para marido. ¿Quién iba a darme solo pena de cruz? Al pasar, adiós barquita velera, galeón de mi querer, tu bandera y mi bandera ya no han de volverse a ver. Como los niños, vendrás pidiendo voces que te perdone, mas yo no he de fiarme de tu cariño, ni que te vea llorando por los rincones. Tienes que merecerme, falso cristiano, y pasar el calvario que yo pasé. Si quieres que de nuevo pañolito, nos decimos al pasar.